querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. Buenas noches a todos aquellos que tuvieron la amabilidad de poder escucharnos. Este es Papel Revolución, un programa que presenta Nuestra Voz Radio y el Frente Oriente. Les agradeceríamos un poco de su comprensión, ya que este es nuestro primer programa que realizamos. Esta nueva programación que se está dando tiene la intención, en un primer lugar, de generar un espacio de discusión, un espacio donde se discutan no solo las cuestiones comunes que se tienden a discutir en las radios comerciales, ya que es la intención de esta radio, entrar a temas que tal vez no puedan ser tocados, o que al ser tocados lo que contraigan es pues no tener patrocinadores. Entonces, ante ello, hemos dado en tener esta tarea de poder expresar las cuestiones que el Frente Oriente puede ver, en primer lugar, sobre la coyuntura que está sucediendo en este momento, no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país, y los acontecimientos que deben discutirse de manera profunda. Así que este primer programa se inaugura con invitados de honor. En primer lugar, estaremos discutiendo la cuestión de la CENTE, esta, pues no problemática, pero estos acontecimientos que han venido estando ocurriendo, no solo en la capital del país, sino en todo el país, ya que podemos ver a través de diversos medios y con las hoy llamadas redes sociales, cómo a lo largo y ancho de todo el territorio, los maestros, disidentes e incluso aquellos no disidentes han decidido salir a las calles a defender lo que en realidad tendríamos que defender todos. En un segundo momento estaremos hablando de asambleas populares, que concebimos como una asamblea popular. Tenemos también aquí un invitado de honor, al compañero Adrián, de la Asamblea Popular de Santa Cruz Mellehualco, el cual nos compartirá su propia visión sobre estos procesos que se están dando, no solo en Iztapalapa, sino en muchas regiones del país, y que son procesos históricos que se han venido viviendo y que son necesariamente aquellos que tenemos que explicarlos, aquellos que los estamos realizando, y entonces esa sería la tarea a la que nos abocaríamos en este programa, que durará hasta las 10 de la noche. Yo sé que es mucho, pero pues téngannos paciencia. Trataremos de hacerlo de una manera dinámica, trataremos de tocar los temas con profundidad, de dar un poco en, ¿cómo podríamos decirlo?, en el meollo de lo que no se ha tratado de decir en ciertos medios, para informar de manera completa lo que está sucediendo. Entonces, pues los invitamos a que nos puedan escuchar, les agradecemos que lo hagan, y nos daremos a la tarea de comenzar con los temas que acabamos de recorrer. Así es, buenas noches a todos. Nuevamente expresar el agradecimiento por estar escuchándonos. Pues bueno, en primer lugar tendríamos que estar revisando cuál es la situación en la que se encuentra hoy en día el movimiento magisterial, cuáles son las condiciones en las que se ha desarrollado y vaya por qué hemos llegado a los puntos en los que estamos. Creemos que es un momento muy particular, por decirlo así, dentro de vaya todo este proceso. Evidentemente, como Frente Oriente, pues tenemos una visión respecto a esta situación. Tendremos una postura que es la que aquí les expondremos. Buscaremos también el enlace con alguien que está participando de manera directa, que es parte pues de esta situación, un compañero maestro de la sección 10 de aquí del Distrito Federal. Estaremos platicando con él, y porque es evidentemente a ellos a quienes se les ha negado la voz, a quienes se les ha negado la oportunidad de expresar qué es lo que está pasando, por qué están movilizados, como ya lo decía mi compañero, no solo en el Distrito Federal, es una situación que se ha extendido a lo largo y ancho del país. Hemos visto movilizaciones históricas en estados donde aparentemente el movimiento magisterial había sido aplastado, había sido derrotado. Hoy están saliendo a las calles de manera masiva a expresar un evidente descontento ante la situación que se vive en este momento. Me parece que la parte por la que tendríamos que empezar es ya no por solo la cuestión de la reforma educativa, es decir, todas estas manifestaciones que hoy día se están dando por parte de la disidencia magisterial no son obra de la casualidad, sino que se enmarcan dentro de las, no sé si mal llamadas, reformas estructurales, donde los profesores, como uno de los sectores más organizados y decididos a luchar, han salido a las calles a decir basta, cosa que a muchos de nosotros nos había faltado, cosa que, por ejemplo, cuando hemos visto la aprobación o la que se manda la reforma laboral, los propios sindicatos o el propio movimiento obrero se mantiene, si no un tanto al margen, sí de una manera tibia, y vemos que hoy día los maestros asumen las reformas, y en este caso la educativa, tal y como se deben asumir. Es decir, son puntos de inflexión. Aquí no hay vuelta atrás. Lo que nos está diciendo Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los gobiernos estatales, es que están dispuestos a pasar sobre nosotros, sobre los pocos derechos que se han ganado históricamente, sobre nuestra propia vida a costa de la ganancia. Es decir, hay que tomar en cuenta, digamos de manera teórica, podríamos decir, o abstracta en ese sentido, que cuál es el rumbo de estas reformas, que no son cosa nueva, ya no digamos en nuestro país, sino en el mundo entero. Vemos el caso, por ejemplo, de los compañeros estudiantes chilenos que tienen un problema gravísimo con la educación, y que todo esto viene a raíz de las llamadas reformas neoliberales, donde estas reformas lo que intentan es, o que le llaman ellos, tener al Estado mínimo, es decir, que el Estado se encargue de lo más mínimo posible en la cuestión social, quitar la cuestión de la educación. Por ejemplo, vemos las cuestiones aquí de la reforma de seguridad que va engarzado con todo esto, porque veamos las condiciones, por ejemplo, que hay en Chile hoy día, o incluso que ha habido en países europeos, por ejemplo, en Inglaterra, donde se tuvo que salir a manifestar por las condiciones en las que se vivían, pero el Estado ya tiene prevenido la fuerza pública para poder reprimir este asunto al profesionalizarlos. Recuerden que una parte de la cuestión de seguridad que en México se está discutiendo, que incluso se quiere ya implementar de manera amplia, es la profesionalización, que no tiene otra cosa y no tiene sentido si no lo vemos a la luz de todos los acontecimientos que se están dando. Entonces tendríamos que empezar por ahí, que esta reforma educativa está inmersa dentro de toda esta problemática que tenemos hoy día de las reformas estructurales que intentan tener un proyecto de nación que obviamente no es de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto gana porque él promete que va a poder llevar a cabo este proyecto. Quien lo pone ahí es quien realmente está viendo los negocios. Sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido, eso no lo podemos esconder de ninguna manera, pero sabemos que tampoco eso se está diciendo al pueblo. Sabemos que tampoco eso se está llamando a que se informe, porque quieren ponerle una careta de que es Enrique Peña Nieto el principal orquestador de este asunto, cuando sabemos que detrás hay una serie de circunstancias, una serie de personajes que están ahí empujando, y pues no es desconocido para nadie cómo se dieron las elecciones presidenciales en este país, las acusaciones que se le hacían a este señor de cómo su campaña había sido comprada, y pues claramente quien la compró hoy le está rindiendo frutos. Entonces, en ese sentido, tendríamos que poner el tono de la discusión en esa parte para poder entender todo el entramado que se tiene, todas las posibilidades y los conflictos que se están generando, porque es claro que en los medios de comunicación se dice que los maestros son unos huevones, que los maestros no quieren que se les evalúe, pero la realidad es que, bueno, empecemos porque la mayoría de la gente pues no ha leído la reforma, eso también es algo cierto, y eso es un problema estructural, es un problema de raíz, no es otra cuestión. Y también tenemos que recordar, en ese sentido, pues el papel entonces que tienen los profesores. Si realmente es una cuestión de que sean huevones, bueno, yo no sabría quién en su sano juicio, siendo un huevón, se iría a parar a la lluvia, a estar meses ahí enteros, padeciendo, dejando a sus propias familias, teniendo que pagar con sus propios recursos, que también le están quitando los estados. Veamos el caso de los compañeros de Oaxaca, el caso de los compañeros de Veracruz, y además de todo ser víctimas de líderes sindicales que lo único que están haciendo es entregando a su propio gremio. Es por eso que nosotros llamamos en primer lugar a entender esta problemática de manera profunda, de manera amplia, y todo lo que tiene que ver, porque si nosotros analizamos nada más la reforma educativa y el movimiento magisterial de este momento por una simpleza o por opiniones simplemente de medios de información, pues claramente estaremos sesgados sobre lo que está sucediendo. Entonces, esa sería como la primera parte a la que nosotros entramos, para poder analizar. Y bueno, aquí está con nosotros el compañero Adrián, que más allá de que pues él pertenezca a una asamblea popular, pues tiene una opinión respecto a esto. Sí, buenas noches. Es muy interesante la forma en que plantean aquí los compañeros la problemática coyuntural, y en ese sentido me gustaría plantear dos hipótesis. Primero, todos los problemas son complejos. La manifestación magisterial es un problema de raíces profundas y multifactorial. No es de hoy, es un problema que viene arrastrando desde años. Y pues recuerdo una vez que en algún mensaje decía en ese entonces el Vester, la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues mejor negocien conmigo que con la coordinadora, porque conmigo pues ahora sí que pueden llegar a acuerdos de una manera directa, y con la coordinadora, como es plural y es democrática, pues difícilmente van a llegar a un acuerdo en un grupo plural. Esto tiene dos vertientes. A raíz de los acontecimientos presentes, de todos los fenómenos meteorológicos, es curioso cómo el gobierno federal pide la solidaridad de la gente, cómo pide la movilización de los ciudadanos para el apoyo directo hacia los damnificados, pero no está en ningún punto de acuerdo en la movilización de los maestros. Por un lado, le conviene la movilización conducida y concertada, pero por el otro, no quiere la movilización con razones que cuestionan la reforma educativa. Por un lado. Por el otro, esa tan cacareada reforma educativa solicita que se apoyen unas reformas para un México homogéneo, pero no perdamos de vista que este país es un país de lo plural y de lo diverso. Y aquí me surge una reflexión: ¿cómo es posible querer implantar un modelo educativo unilateralmente y de manera homogénea en un país de lo diverso? Dejo el planteamiento para mis compañeros lo retomen. Bueno, muchas gracias. Sí, regresando un poco a lo que decía el compañero Cris, habría que verlo de manera amplia, habría que ver el problema de manera amplia y general. El paquete, digamos, de reformas que viene a presentar Enrique Peña Nieto desde el inicio de su gestión no es nada más que, pues bueno, darle el golpe final al pueblo, a la clase trabajadora, que es evidentemente la más explotada, la más dañada por estas reformas, la más dañada por todas estas políticas de carestía general, de entrega de recursos, por supuesto. No podemos olvidar que sigue sobre la mesa la reforma energética, que no es otra situación más que evidentemente la entrega de recursos, de los recursos que se supone son constitucionalmente del pueblo, a manos de pues estos grandes empresarios que al final de cuentas son los que tienen el poder en las manos. Toda esta situación, cómo se inserta pues la reforma educativa dentro de esta cuestión, cómo se inserta la reforma hacendaria, que también ya fue presentada, cómo se inserta la reforma laboral, que fue aprobada en los últimos días de la gestión de Felipe Calderón, y cómo nosotros, cómo la sociedad ha respondido en general a estas políticas. Por ejemplo, cómo respondió la clase trabajadora, en general los obreros, a una reforma laboral que definitivamente no solo la afecta, sino vaya, la termina de demoler. Todas las condiciones laborales que durante años se habían ganado, se habían luchado y que costaron cantidad de muertes, cantidad de represión, cantidad de encarcelamientos, hoy día mediante un decreto presidencial prácticamente han sido aplastados y han sido demolidos de manera absoluta. Por supuesto, todo mundo se quejó en las redes, ¿no? O cuando menos se veía una gran inconformidad en lo que hoy se llaman redes sociales, pero no vimos esta movilización que se está viviendo el día de hoy con el magisterio, porque en este momento realmente no existe algún otro sector que esté tan organizado como lo está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, evidentemente, pues la respuesta que está dando en este momento el magisterio, pues es por una situación que, como ya decía el compañero Adrián, lleva años desarrollándose. Es decir, hay años de lucha atrás que también ha costado vidas, ha costado encarcelamientos, ha costado persecución de todo tipo hacia el sector magisterial. Pero en este momento es el único gremio que está realmente organizado y que puede dar una respuesta efectiva, y eso con ciertos altibajos durante todo el proceso de lucha, pero que ha podido realmente estar respondiendo a esta situación y que ha tenido la intención, a pesar de, pues evidentemente, toda la represión que se ha venido desatando en su contra, sobre todo en las últimas semanas, y por supuesto en los estados. O sea, no olvidemos que la semana pasada, ni más ni menos, en Veracruz, mientras los compañeros del magisterio se estaban manifestando en un plantón, también en la presidencia municipal allá en Jalapa, fueron brutalmente reprimidos. Tan brutalmente que hay un compañero que fue torturado y que por la tortura fue asesinado. Que había compañeros, por lo menos 40 desaparecidos, que no habían sido presentados en ningún lugar. Que después se supo que habían sido detenidos, que después se les presentó, pero que evidentemente violenta toda esta manifestación, toda esta respuesta a la situación que se está presentando, y sobre todo entender que esta lucha no debe ser única, no debe ser exclusiva del magisterio, dado que involucra no solo al magisterio, es decir, no solo los afecta a ellos como nos han también querido hacer creer desde los medios oficiales, sino es una política de Estado que va complementada con muchas otras que afectan a todo el pueblo trabajador, a todo el pueblo explotado y al que nadie más está dando una respuesta. Bueno, compañeros, para que no se aburran con nuestra voz aguardientosa, en este momento nos daremos a dar una pausa musical. Estuvo bueno. No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. acostumbrado está, que es un sinvergüenza, le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Cuando una rebaba ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia halló. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como esta se repetirán si no tenemos organización. Las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, hasta el torno nos parece familiar, y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya, de nuestra conciencia que dormida está, que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. La producción produzca bienestar para el obrero, que vida le da, que vida le da, que vida le da. Bueno, compañeros y compañeras y a todos los que nos escuchan, ya estamos de regreso. Les dimos esta pequeña pausa para que puedan deleitarse con el compañero José de Molina y todas sus canciones, que más que de protesta, diría yo que tienen un contenido ahí bastante profundo. ¿En qué continuaremos con esta cuestión de la gente? En el siguiente corte tendremos una llamada de un compañero, como ya se había mencionado, parte de la coordinadora. Él es profesor y nos parece importante que puedan escuchar de viva voz de los propios profesores lo que está sucediendo, porque es una parte de lo que no ha sucedido, ¿no? Es decir, la única parte que se ha escuchado de ellos, por ejemplo, en estos medios de difusión masivos, ha sido los 2 minutos que ellos pudieron conseguir a través de la protesta. Es la única oportunidad que se les ha dado de manera masiva de poder ya no solo presentarse, sino poder explicar sus demandas, por qué están en lucha en este momento. Y claro que 2 minutos pues no es suficiente para que puedan expresar ellos de esta manera. Lo que nos gustaría en este momento poder abordar es cómo, a raíz de todo esto que estamos platicando, de la cuestión de las reformas que tienen que ver con toda la administración del Estado y con reformas profundas en la sociedad, la cuestión de la represión. Es decir, estas reformas, si bien se han querido implementar dentro del Congreso y han pasado como si nadie se opusiera a ellos, lo cierto es que en las calles ha sido diferente. Lo cierto es que en las calles se ha provocado un repudio constante que se puede verificar, ya sean videos, ya sean notas que han estado subiendo compañeros, no solo en esta zona del país, sino en otras zonas. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de Veracruz, ahora con la problemática que ha habido con los deslaves y las inundaciones, como en un video al gobernador Javier Duarte, priista, se le cuestiona sobre lo que está sucediendo, se le cuestiona sobre ¿por qué no se les avisó? Porque se está inundando y él lo que hace es simplemente retirarse, sin ninguna otra cuestión más que no lo sigan molestando. Entonces, ante ello, vemos que varios sectores y el pueblo en general se ha venido organizando, teniendo en cuenta que esta es la única forma en que podemos tirar estas, ya no solo las reformas, sino cambiar todo el sistema social en el que vivimos de manera profunda. Es por eso que a raíz de esto se ha empezado a criminalizar a los movimientos sociales. En esta estación de radio, en varias ocasiones, hemos tenido la oportunidad de expresar lo que le ha pasado puntualmente al Frente Oriente, con sobre todo el gobierno del Estado Federal, pero eso no es exclusivo. Vemos aquí, por ejemplo, que se implementa algo que es llamado el protocolo de seguridad, que los gobiernos y, por ejemplo, la Coparmex dice que es algo idóneo para las marchas porque las controla, etcétera, etcétera. Pero claramente vemos que este control no se remite nada más, como argumentan ellos, a la violencia, sino intentar controlar cualquier expresión que no esté de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Vemos, por ejemplo, aquí un protocolo que uno no puede salir a marchar sin que vengan granaderos, que te vienen pateando las espinillas, que te vienen provocando, que vienen insultando a las compañeras, que vienen haciendo una serie de cosas que, pues, claramente eso no se ve, ¿no? Entonces, tenemos una población a la cual, de forma que llamaremos ideológica, se le imprimen dentro de su cotidianidad una serie de preceptos que se vienen repitiendo una y otra vez. ¿Cómo puede ser posible que escuchemos una señora de Chihuahua, ama de casa, con el mismo argumento que un joven estudiante de Puebla? Pues no podemos entenderlo de otra forma más que ante esta campaña de represión que se viene alimentando en los medios de comunicación, para que a la hora de que se den los golpes, como lo que se comentaba que sucedió con el compañero de Jalapa, pues haya un aplauso a los gobernantes, o incluso han circulado algunos comentarios donde algunas personas dicen que ya es necesario, pues, un 68, ya es necesario que los tanques pasen por encima de los profesores, lo cual, pues, nos parece totalmente inhumano. ¿Y cómo puede ser posible que al propio pueblo, que es igualmente explotado que los profesores, igualmente explotado que aquellos que pelean por la cuestión de la luz, igualmente explotados que aquellos que pelean por la cuestión del petróleo o simplemente por sus derechos, pues se les pase encima con un tanque, literalmente, para que no puedan decir y hacer y no saquen de la cotidianidad a la gente? Esto nos preocupa demasiado, porque no solo porque nosotros hemos sido parte de esta represión, sino nos preocupa porque esto lo que contrae es un encono entre la propia clase trabajadora. Es decir, entre la propia clase trabajadora nos peleamos, entre la propia clase trabajadora nos ponemos a de vituperios, etcétera, etcétera, lo cual contrae un fortalecimiento de aquellos que nos están oprimiendo en este momento. Esta parte de la represión, sobre todo con el desalojo que se hizo de los profesores el pasado viernes 13 de septiembre, del Zócalo capitalino, donde Mancera dice que fue una cuestión pactada, pero si vemos las imágenes, eso de pactado no tiene absolutamente nada. Entonces nos adentraremos a esta problemática de cómo se está reprimiendo, y no se reprime nada más porque sí. Se reprime primero como un castigo ejemplar, es decir, para que la gente que apenas está organizando no siga saliendo a las calles y por temor mejor se quede en su casa, y en un segundo lugar, pues, para quitar toda resistencia de los sectores más organizados. Vean la cuestión del magisterio, vean la cuestión que se comentaba hace rato de lo del Baster Gordillo, que no tiene otra cosa más que demostrarnos que es una cuestión planeada. Es decir, hoy día los gobiernos de la burguesía están planeando a largo plazo cómo implementar sus políticas y cómo acabar con todo vestigio que haya de organización y de resistencia. Así es. Esta situación no la hemos visto únicamente en el Distrito Federal. Es una situación que evidentemente se reproduce en todo el país. Si se está evidenciando en este momento en el DF es porque, bueno, de pronto se tienen como todas muchas armas digamos, a favor de los que están protestando, ¿no? Una de las más importantes, pues, han sido evidentemente los medios independientes, como en este caso Nuestra Voz Radio, y otros medios electrónicos también independientes que se han dedicado a difundir toda esta situación. Sin embargo, hay lugares remotos, alejados, que no cuentan por las mismas, por la misma cuestión, por la misma situación de pauperación del pueblo, de explotación y demás, que no cuentan ni siquiera con electricidad, que no cuentan con muchos elementos técnicos o tecnológicos para poder difundirlo, y a quienes también están reprimiendo y a quienes también están asesinando de manera brutal. El caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, ahí está el caso de la comunidad Yaqui. Si la situación ha sido difundida, es pues porque hay compañeros que se están enlazando de manera constante con estas comunidades y que han dado a conocer la problemática. Sin embargo, bueno, hay muchas situaciones a lo largo del país, y esto evidentemente pues es difundido, aplaudido y sobre todo manipulado desde los medios de información masiva. Ellos son un elemento muy importante para continuar con estas políticas de Estado, con estas políticas represivas, que lo único que buscan es, como ya mencionaban, aniquilar todo intento de organización o los primeros elementos de organización. Es decir, cuando el Estado se da cuenta que puede haber una problemática a largo plazo, pues lo único que hace es, con todo el poder que tiene, aplastarlo de manera inmediata. Sin embargo, pues hemos visto una cuestión de resistencia digna, por supuesto, en todo momento, que se ha mantenido, porque las condiciones ya no dan para que la gente esté callada y esté sumisa ante esta situación, sino ha decidido organizarse cada vez de manera más frontal, cada vez de manera más valiente, y han empezado a salir a las calles, tal vez de manera espontánea, tal vez de manera, digamos, respondiendo únicamente a la situación particular que les está afectando, pero hay un despertar general en el pueblo de pues toda esta situación. Ya lo vemos, por ejemplo, en el caso, otra vez del Distrito Federal, en la Vicente Guerrero, en la colonia Vicente Guerrero, a raíz de las inundaciones que resultan de hace algunas semanas, lo que hacen los vecinos es exigir que se dé una respuesta a esta problemática, porque llevan años de estar padeciendo estas situaciones, esta problemática, y simplemente no se les ha dado respuesta. Y aún con la manifestación y con la organización, los gobiernos, el Estado, lo que hace es responder pues con dos situaciones, ya sea con la represión o con dádivas, que son incluso insultos para los propios pobladores. La verdad es que la campaña de criminalización que se ha venido orquestando desde hace tiempo tampoco es una cuestión, digamos, al azar o gratuita, sino responde evidentemente a una situación política que sabe el Estado que ya no puede dar más, que la gente no puede más pues con esta situación, y que en algún momento tendrán que estar respondiendo de manera fuerte. El Estado se está adelantando mediante estas campañas de criminalización, mediante el perfeccionamiento de los métodos represivos, mediante el perfeccionamiento de toda la cuestión policiaca, elementos técnicos. Hemos visto, por ejemplo, el uso de drones, que no habíamos visto en otras manifestaciones. El día de hoy se están usando para vigilar las manifestaciones, la policía vestida de civil, policías infiltrados, todas estas cuestiones que el Estado ha venido perfeccionando para simplemente aplastar y desmovilizar o intentar desmovilizar todos aquellos sectores que pudieran en algún momento estar respondiendo a estas cuestiones. Sí, ahí me queda muy claro que cuando el Estado no tiene razón, lo único que le queda es el uso de la fuerza. Y en ese sentido va la política de criminalización de la protesta social, para que aquella parte de la población no informada, no allegada a estos medios alternos, pues ahora sí que se la lleven fácil, ¿no? La idea de que toda manifestación, todo rechazo, toda organización, toda confrontación con argumentos es criminal. Desgraciadamente en el día a día va uno conociendo opiniones de gentes afectadas por las manifestaciones. Y sí es de notar que muchas de sus opiniones están sustentadas en la información que dan los medios masivos de comunicación. Desgraciadamente sesgada, parcializada y de manera unilateral, manipulan el movimiento magisterial como un movimiento que disloca y crea caos en la Ciudad de México. Pero no hay que olvidar que esta problemática no es de ahora, que esta problemática no es algo simple y sencillo. Tiene, como ya lo habíamos mencionado, raíces profundas y sobre todo parte de que tenemos una estructura social injusta e inequitativa, y por lo mismo las tensiones se van generando. Retomando un poco del aspecto histórico, en este país las fuerzas policíacas, lo que nutre a las fuerzas de seguridad de este país, siempre ha sido la gente de la misma base social. Desde la colonia se ha mencionado mucho que quienes engrosaron el ejército y engrosaron la policía en ese entonces eran la misma gente, los depauperizados, que no tenían otra opción de trabajo más que servir para la fuerza pública. Entonces, cuando se da una confrontación, en este caso actual, del magisterio con los granaderos, con la policía federal, no, lo único que están haciendo es enfrentar a la misma sociedad civil, defendiendo intereses que no corresponden a ninguno de los representados. Aquí es la guerra de los ricos, la pelean y la sufren los pobres. O en el contexto del narcotráfico, los Estados Unidos ponen las armas y México pone los muertos. Habría que reflexionar al respecto, porque no es un problema simple y sencillo. La complejidad viene de que nuestro país es complejo, es desigual, es injusto y no tiene la capacidad para generar los suficientes espacios de crecimiento personal para que la gente se desarrolle. Bueno, y en esta parte, al hablar de la cuestión de represión, tendríamos que identificar dos cuestiones que, si bien son distintas, pongámosle en forma, tienen un objetivo similar. ¿Cuáles son estas? La represión y la dominación. Aquí hablamos de una cuestión represiva, es decir, la represión ante los movimientos sociales y ante los propios ciudadanos, en el sentido de los cuerpos policiales, protocolos de seguridad, una serie de amedrentaciones que te hablan a tu casa para amenazarte. Veamos por ejemplo el caso de los compañeros del ESME, donde al principio decía Felipe Calderón que había sido la Policía Federal la que había entrado a tomar las instalaciones, y ya después de un largo tiempo se conoce ya que en realidad fue el ejército. Lo mismo ha estado pasando aquí, es decir, ejército vestido de policía para reprimir. Entonces, ante ello, tenemos que identificar esta parte de la represión, pero además tenemos otra parte que es la dominación. Y en este sentido, se han instrumentado una serie de recursos por parte, ya no del gobierno nada más, porque tendríamos que hablar que el gobierno es parte de esta represión, pero a la vez es parte de la dominación, y que está a merced de una clase social, tenemos que decirlo con todas sus letras, la burguesía, por la cual, si por ejemplo nosotros identificamos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues no tiene otra cuestión más que una profunda raíz, en este sentido que podríamos llamar de la tradición liberal, es decir, de los pensadores liberales, y cómo ejercen dominación. Vean por ejemplo el caso que tenemos y cómo hablamos de que se planea a largo plazo. Vean ustedes que se estaban implementando y en este momento se están aplicando reformas a artículos constitucionales, y cómo en el 2011 se modificó la ley de amparo para que cualquier persona, cualquier movimiento, cualquier sector no pueda ampararse ante reformas estructurales, reformas a la constitución, discúlpenme. Es decir, ahora que se apliquen las modificaciones, por ejemplo, al artículo 3 y al artículo 73, no hay posibilidad legal de poder ampararnos, porque ellos están mirando a largo plazo. ¿Qué nos dicen regularmente cuando somos más jóvenes en nuestra casa, incluso en nuestras propias escuelas y por todos lados? Que tenemos que respetar la ley, Pero ¿qué sucede cuando esta ley es simplemente una ley de dominio? Es decir, es una ley para ponerle el yugo a los demás. ¿Cómo podría ser posible respetarla? Pero entonces tendríamos que irnos a la raíz del asunto. Es decir, en el sentido común de todos nosotros se nos ha puesto pues que el gobierno es el que manda, que contra el gobierno no se puede. Y lo escuchamos una y otra vez de aquellos que, si bien están de acuerdo con que estas reformas pues nos perjudican, dicen, bueno, pues nos perjudicarán, pero es el gobierno, ¿qué le podemos hacer? Ahí existe una parte de dominio que tiene como sentido específico lo mismo que la represión. Es decir, que no puedas tú modificar las condiciones en las que vives. Eso es fundamental para poder entender todo este asunto y poder entrar en una discusión más seria, más profunda. Y es una parte de lo que le interesa al Frente Oriente. Es una parte de la intención de este programa. Es decir, discutir no solo cuál es la problemática, sino qué tenemos que hacer. Es decir, ante la represión claramente nos tenemos que organizar de mejor manera. Es decir, el movimiento ya no puede estar dislocado. Es decir, unos por un lado y otros por otro. Tan es así que los maestros nos están dando una muestra de unidad. Veamos hoy día que, si bien nos puede parecer en un momento poca reacción, hoy los universitarios que regularmente, hoy día, lo digo hoy día, no históricamente, no han salido como tal a la calle de manera profunda a cambiar el sistema, sino simplemente a tal vez no permitir que Peña Nieto llegara a la presidencia, etcétera, etcétera. Los maestros los han orientado a que se sumen a esta problemática que lamentablemente algunos de ellos creen que no les corresponde. A mí me ha tocado escuchar a varios compañeros, estudiantes universitarios, que dicen que los estudiantes tienen que estar fuera de esta problemática, lo cual es una total aberración, porque lo que más necesitamos es la unidad. Y nos parece que en esta parte el magisterio está cumpliendo un papel fundamental como este sector dispuesto a luchar, que está completamente organizado y que nos parece que en mucho, con sus ejemplos, por ejemplo, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, nos ha mostrado que está dispuesto a dejar la cuestión sectorial y volverse un movimiento popular. Que obviamente esto implicaría, más allá simplemente de la palabra, una cuestión profunda dentro de la lucha de clases. Y esa es otra parte fundamental. Hoy día se tiene mucho temor de hablar de eso. Yo recuerdo hace mucho tiempo un diputado de Nueva Alianza que sale en una entrevista con Carmen Aristegui diciendo que le preocupa demasiado que ese discurso de la lucha de clases regrese. Pero aquí la cuestión es que no es que el discurso regrese, sino que lo que antes era velado, la lucha de clases, que nos parecía que era contra el gobierno, hoy se ha develado, y los rostros de los verdaderos represores, de los que realmente están poniendo el yugo, pues está ahí. Entonces, debemos tener en cuenta esa parte dentro del movimiento. Decía muy bien el compañero Adrián, ¿en qué sentido? Se dice que se afecta a la ciudadanía en el Distrito Federal porque se tapan vialidades, hay plantones, etcétera, etcétera. Pero con la dominación ideológica están haciendo que nosotros veamos nada más la inmediatez, no veamos el largo y ancho del problema. Es decir, padres de familia que no saben la problemática que va a traer y creen que solo es porque los maestros no se quieren evaluar o porque quieren un mejor salario. Es decir, vemos cómo todo este discurso se va impregnando ya no solo en los medios de comunicación, sino se viene impregnando en todos lados. Se ha impregnado desde que nos educan en nuestra casa, desde que educaron a nuestros padres, y esto es algo muy peligroso si nosotros no sabemos romper toda esta cuestión y solo nos basamos en el análisis coyuntural o en el análisis de momento o las afectaciones que nos puedan dar de una forma u otra. Entonces nos parecía interesante poder poner estas dos perspectivas en balance, la cuestión de la represión y la cuestión de la dominación, porque incluso la represión nos muestra algo, que el propio dominio ideológico se ha venido rompiendo. Es decir, se está quebrando el discurso y ya no es tan fácil convencernos de que lo que están haciendo es para el bien de nosotros, porque hay que recordar que nos imponen un interés particular. Es decir, nos dicen que la reforma educativa va a ser por interés de todos, cuando en realidad es de interés particular únicamente. Por ejemplo, que la reforma energética nos va a beneficiar a todos, cuando en realidad los únicos que se van a beneficiar pues son en realidad, por ejemplo, las petroleras inglesas, españolas, gringas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que estamos aquí tratando de analizar este asunto, no con miras a hacer un análisis nada más academicista o hacer un análisis en el sentido de, ¿cómo se dice? Como una entelequia, sino un análisis que nos permita dar herramientas para poder salir a la calle y poder cambiar esta sociedad. Entonces, por eso estamos aquí discutiendo. Y bueno, pues en este momento les daremos otra pausa musical para que pues puedan ustedes relajarse un poquillo. Les dejamos ahí un poco de, esperamos que no se duerman con esta canción, un poquito de reggae, así que aquí los dejamos. Pasa la esperanza en las casas de te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Gringo, Go Home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, yankee, go home. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, go home. Les contaré la historia de un reptil insolente. Era una boa cornuda con cara de inocente. Tenía entre sus anillos a un país oprimido. Su nombre eran tres letras, su apellido partido. Su plato preferido eran mansos corderillos, y además se nutría de halcones. Bueno, pues estamos ya de regreso. Despierten, por favor. Bueno, pues nada más, continuando con esta cuestión que mencionaba de la dominación, que se hace a través del marco jurídico, ¿no?, que nos están imponiendo, está también pues el papel que juega el derecho penal dentro de toda esta criminalización, dentro de toda esta situación. Es decir, tenemos hoy día, por ejemplo, el caso de los compañeros procesados de Frente Oriente, pero también están varios otros casos en donde se ha querido o donde se ha reprimido por parte del encarcelamiento, fincando pruebas o fincando responsabilidades, pues falsas, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el caso de los compañeros de Oaxaca que están encarcelados, acusados de secuestro y de no sé cuántas otras situaciones. Son cinco compañeros que permanecen en un penal de alta seguridad, además de todo. Entonces, ¿cuál es el papel, pues, del derecho burgués? Porque hay que decirlo, ya lo decía el compañero, hay que decirlo con todas sus palabras, eso no es más que un marco jurídico que responde a condiciones particulares que son, pues, las condiciones propias de la burguesía, de la dominación de la burguesía a través del derecho. Es decir, el derecho únicamente como organizador del poder de una clase social, de la burguesía en específico. Está, por ejemplo, también el caso de Patistán. Lleva 13 años en la cárcel y su sentencia hace algunas semanas también fue ratificada. Es decir, el compañero está sentenciado a estar en la cárcel 60 años. Aún así, pues vemos que esta situación de manifestación, de organización continúa. Vemos pues que es factible que siga avanzando, que siga desarrollándose de manera amplia. Por ejemplo, en el caso de las asambleas populares, aquí estamos hoy, por eso decimos, tenemos un invitado de honor, miembro de una asamblea popular, y es una muestra más de la organización que está dando el pueblo, que está harto ya de las condiciones de vida en las que se encuentra, a las que ha sido sometido, y que está dando pasos muy, muy importantes para deshacerse ya de esa dominación, para deshacerse ya de esta cuestión que es, bueno, que se le impongan situaciones a las que evidentemente no está dispuesto a soportar más. Entonces, pues, les habíamos prometido una entrevista, hemos tenido algunas fallas técnicas y de comunicación, pero esta entrevista no se va a quedar, digamos, al aire. Vamos a buscarla, vamos a hacer el contacto con los compañeros para que nos expresen de manera amplia qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están viviendo y cómo lo están viviendo, y sobre todo cuál es la perspectiva que tienen este sector, que es fundamental para hacer un tratamiento de la problemática que se encuentra hoy día y a quienes evidentemente se les ha negado el espacio y se les ha negado la voz. Entonces, en este momento vamos a hacer un pequeñísimo corte para entrar a la siguiente etapa del programa, que sería ya hablar directamente de estas nuevas formas de organización, y una de ellas pues es evidentemente la Asamblea Popular. Y apagó, se fue su voz. ¿Quién me dará ya consejos? Con mano trabajadora. Voy a morir muy firme entre tus piernas. Voy a morir de una muerte turbia y perversa, pero antes dime, ¿por qué Jesús perdió la fe? Thank you. porque Jesús sufrió de sed. Buenas noches, ahora sí me vuelvo a presentar. Soy Adrián Alarcón de la Asamblea Santa Cruz Mellehualco. Bueno, vamos a hacer un poco de historia de cómo se gesta la Asamblea Popular de Santa Cruz Mellehualco. A raíz de las elecciones del 2012, surgió una inconformidad con el resultado de esas elecciones y con todo el empuje, la energía y la inercia que traía el movimiento estudiantil del 132. Pues algunos compañeros de las universidades cercanas empezaron a coordinarse con algunos vecinos de Santa Cruz Mellehualco y empezamos a plantear la problemática general que nos envuelve a todos los ciudadanos de este país, y si no, cuando menos a la mayoría. Entonces, un punto de encuentro, un punto de enlace fue las altas tarifas eléctricas que está cobrando la Comisión Federal de Electricidad. Nos abocamos a organizar, a informar, a difundir, a pegar información, y hemos visto bastante respuesta de la gente, porque muchas veces por la falta de conocimiento no se acercan, en muchos casos hasta por miedo no se acercan, por no querer enfrentar a una compañía paraestatal. ¿Qué para ellos significa el gobierno mexicano? Es grato saber que a lo largo de ya más de un año la organización se ha ido consolidando, se ha vertido hacia otras nuevas asambleas de distintas colonias de la misma delegación Iztapalapa, y se ha concretado acuerdos y enlaces con otras organizaciones de otros lados de la misma ciudad capital. Es interesante ver que la gente, aún sin vastos conocimientos de la problemática, se interesa porque directamente les afecta en el costo de la vida. Y se dan cuenta que no es necesario tener grandes y altos estudios para poder participar, organizar y estar activamente en el planteamiento de los cuestionamientos de toda esta problemática. No es el único problema que tenemos, el problema del costo de la energía eléctrica. Tenemos el costo del predial, tenemos el costo del agua, tenemos el costo de innumerables y distintas formas de querer estar sustrayendo el recurso de nuestros bolsillos. Es interesante ver cómo esa iniciativa universitaria de algunos compañeros universitarios, junto con las gente de las mismas colonias, se ha configurado en un frente de batalla, un frente de lucha y un frente de cuestionamiento hacia la problemática que nos envuelve. No hemos parado aquí. Hoy, ahora sí que hay hoy, con estos días que han transcurrido, es grato saber que estamos aquí participando en un programa de radio. Nos gustaría que esto se difundiera más, que tuviera más amplitud. Y la intención es que sea un vínculo, que sea un centro de reunión para el cruce, el enriquecimiento y la generación de nuevas ideas y formas de lucha y protesta social. Dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, antes de poder profundizar un poco en esto, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros tanto al Facebook de Nuestra Voz Radio, que aparece así tal cual, Nuestra Voz Radio, como al Facebook del Frente Oriente, que igual aparece como tal, pues para que en primer lugar nos puedan dar sus comentarios en torno a esta discusión que se está generando, y pero sobre todo en torno a la discusión, digamos, a largo plazo. En torno a ello, nuestra idea podría ser en este momento poder vislumbrar que es para nosotros una asamblea popular. Como bien comentaba el compañero, sobre todo a raíz del que se dio el movimiento Yo 132, se tendió mucho a hablar de las cuestiones asamblearias, que claro está, nosotros tenemos una variante en torno a ese tipo de circunstancia que los compañeros de 132 formulaban. ¿En qué sentido? Nos parece que en primer lugar una asamblea popular no puede ser únicamente de orden informativo, es decir, la deliberación en torno a sus problemáticas, como ya mencionaba el compañero, tanto inmediatas como a las problemáticas profundas de nuestra sociedad, se dan y deben darse dentro de este órgano que delibera, toma decisiones y ejecuta. ¿A qué nos referimos con esta cuestión de que no solo es la parte de la información y que tiene que ver con una visión teórico, ideológica, política que tenemos nosotros, en el sentido de que pensamos y creemos firmemente que la transformación de nuestra sociedad no corre única y exclusivamente en el terreno de las ideas, sino que tiene que ser en el terreno de lo concreto? Es decir, para poder realizarlo, no solo falta o es necesario que la gente se informe. Con la información, si bien podemos discernir algunas cuestiones, es necesaria la acción, lo cual nos parecía que faltaba un poco o un mucho en estas circunstancias, ya que solo se acudía a informar a las plazas, a los mercados, y no se regresaba jamás más que a volver a informar dentro de un mes, lo cual no da constancia y no le permite a la gente emprender un proceso ya no solo de formación, es decir, en esta parte de la información, sino de lucha concreta, en sus colonias, en sus calles, en toda la amplitud y todos los terrenos donde ellos se desenvuelven. Entonces, esta parte nos parece fundamental señalarla, porque si vemos una variación aquí sustancial en cuanto a la concepción de la asamblea popular. Yo entraría por este lado, lo dejaría en este momento por aquí para que los demás compañeros puedan vertir sus opiniones. O sea, una de las características que siempre el Frente Oriente ha hablado es de impulsar la lucha mediante asambleas populares, ¿no? Incluso una de sus consignas más expresadas, ¿no?, es conocidas. Todo el poder a las asambleas populares. Sin embargo, esto puede dejar, ¿no?, o puede despojar una circunstancia de clase en el momento mismo de la transformación. O sea, la asamblea popular en sí mismo arranca, ¿no?, de una perspectiva, de una demanda reivindicativa concreta. Bueno, ¿Cómo concibe el Frente Oriente? Esa sería la primera pregunta, ¿no?, que tendríamos que discutir. ¿Cómo concibe el Frente Oriente y cómo se ha concebido la experiencia general de diferentes procesos asamblearios? ¿No? O sea, la asamblea es este cuerpo de sujetos que se reúnen, que deliberan, que resuelven sobre X o Y situación y que finalmente ejecutan o tendrían que ejecutar para resolver sus demandas inmediatas. Sin embargo, el problema de las demandas inmediatas también nos puede llevar o dejarnos en el nivel simplemente de la gestión. O sea, la asamblea se reúne, se organiza para efectivamente resolver su problema de luz, como decía Adrián hace un momento, para resolver su problema de agua o de lo que sea. Entonces ahí de pronto pareciera que entra una contradicción entre la idea de elevar las formas organizativas, las formas de conciencia y pues evidentemente sus formas de lucha. Pero yendo un poco o desglosando un poco más esto, si el Frente Oriente ha expresado que las asambleas populares deben ser órganos de nuevo poder, de un poder popular, horizontal, ¿no?, pero que empuje hacia un proceso de transformación general de la sociedad, ¿cómo podría ser posible que a partir de una demanda reivindicativa como la luz, las altas tarifas de luz, que además es un proceso coyuntural donde tendríamos que reflexionar profundamente qué posibilidades tienen en este momento los procesos asamblearios de resolver esa demanda de la luz, por ejemplo, ¿no?, sobre la tarifa? Porque algunos comités o asambleas dicen las altas tarifas, pero otras expresan, por ejemplo, la ilegalidad del cobro. Entonces ahí tenemos primero una circunstancia que sí implicaría un problema de estar informándose, discutiendo, deliberando en este sentido, pero ¿y de allí qué? ¿Se resuelve el problema de la luz o no se resuelve el problema de la luz? ¿La asamblea termina? ¿Deja de existir? ¿Terminó su lapso de vida? Esa es una de las primeras circunstancias que me parece importante que pudiéramos discutir. O sea, una demanda reivindicativa que implica cuáles son sus posibilidades y hasta dónde son sus límites en estos términos. Allí podríamos pensar que las asambleas populares efectivamente podrían no arribar a un proceso de todo el poder hacia ellas. Es más, ni siquiera de desarrollar un poder verdadero. Por ejemplo, los partidos políticos. Muchos de ellos reúnen, ¿no? O sea, el candidato a diputado o el mismo diputado reúne a los vecinos en una asamblea popular y les dice, bueno, miren, este es el problema, vamos a resolverlo así, e incluso si es medio honesto, ahí la lleva, resuelve el problema o lo acerca a su máxima resolución, negocia, logra pactar ciertas cuestiones que permitan cumplir el asunto. ¿Es esto lo que queremos? ¿Es esto lo que aspira y puede abonar a un proceso de lucha generalizada? ¿Cómo entonces, efectivamente, bajo esta lógica, sí, dice, o sea, se dice, no solo son informativas, evidentemente no, pero entonces, ¿qué características deben tener? E insisto, la parte más peligrosa puede ser, se quedan en demandas reivindicativas y se convierten en asambleas hiperespecializadas en la luz, o en el agua, o en lo que sea, ¿no? Bueno, ¿cómo arribamos a que las asambleas populares puedan ser un órgano de nuevo poder? Sí, bueno, pues entrándole ya a esta situación, o sea, ya se había comentado pues que aquí, que en estas asambleas se comienza por una cuestión, una demanda reivindicativa. A partir de ello, los vecinos de la colonia comienzan a organizarse, comienzan a informarse, comienzan, ya lo decía el compañero Adrián, a buscar nuevas formas de lucha. Sin embargo, pues es evidente que no nos podemos quedar en una demanda reivindicativa para continuar un proceso organizativo, para continuar con un planteamiento que se tiene, que todo el poder a las asambleas populares. O sea, la manera de desarrollar pues estos órganos de nuevo poder, como se ha mencionado en algunos momentos, pues es justamente que la gente de las colonias se dé cuenta cuál es el problema real, cuál es el problema de fondo, quién está detrás de todas estas situaciones que precarizan su modo de vida cada vez más. Esto es un esfuerzo muy amplio, un tanto complejo, nos hemos enfrentado a muchísimos problemas en este camino, sin embargo, hemos... El Frente Oriente, pues, ha buscado impulsar justamente esta discusión al interior de las asambleas. ¿Quién está detrás de todas estas situaciones que los ponen cada vez más en una situación de explotación cada vez mayor? O sea, ¿cuál es el fondo del problema? No solo de la luz, del agua, del predial. sino de los problemas generales a los que se enfrentan los vecinos. Pues es otra vez, y nos remitimos a lo que ya se había dicho, hay que decir las cosas con todas sus letras. Y esto es, responden a los intereses de una clase específica, de la burguesía. Entonces, si los vecinos de las asambleas populares logran arribar a este proceso que implica la elevación de las formas de conciencia, creemos que por allí puede ser el camino para que entonces sí desarrollen nuevas formas de lucha, eleven sus formas de conciencia y, por supuesto, sus formas organizativas. ¿Por qué dar la batalla a una clase en específico? Es evidentemente nada fácil, ¿no? Y expresa pues que tendrán que desprenderse, como ya lo decía el compañero Adrián, de los temores propios de enfrentar o de dar la batalla ante esta situación. Le tomo la, ahora sí que le compro la idea a Luis, es bastante interesante. ¿Cómo hacer que las asambleas populares germinales trasciendan más allá de la inmediatez? Es una pregunta interesante y de mucho fondo. Es interesante y gratificante ver que en el día a día, en la labor de pegar información, en la labor de la plática inmediata, en la labor de las asambleas dominicales, en la labor de enfrentarnos directamente con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, la misma gente está entrando en un proceso de educación intensivo e inmediato. Alguna vez llegamos a la plática, a la polémica de qué hacer para que la gente tenga una conciencia inmediata y eso genere el activismo social. Sin perder de vista de que la dominación de la que comentaba Cristóbal hace unos minutos lleva más de 100 años en este país. Tenemos una inercia mental muy, pero muy enraizada en nuestros esquemas mentales, a donde no nos permite saber que la pequeña diferencia que hagamos día a día puede generar ese gran cauce social que genere esa movilización masiva, como en los casos de Brasil y en todo el movimiento que se dio, o mejor conocido como la Primavera Árabe. A veces parece desesperanzador todo el esfuerzo, toda la entrega, toda la intención de la gente al hacer la labor social, pero me queda muy claro que si bien es cierto que no podemos poner tiempos ni ritmos, sí me queda muy claro que en la medida que vayamos empujando y que lo hagamos día a día y con el ejemplo, es lo mejor que podemos hacer para lograr la conciencia de la que hablaba Grecia en la gente. Bueno, en esa parte nos parece fundamental esa discusión. Nos parece que un poco dentro del propio movimiento social se ha dejado de lado esta circunstancia sobre la parte del pueblo organizado, que en nuestra parte, que fundamentalmente trabaja la cuestión de las asambleas, tiene la responsabilidad de poder abordar este proceso. ¿En qué sentido? Estamos convencidos de que la única forma en que vamos a poder cambiar las condiciones de vida que tiene hoy día la sociedad es a través de que el pueblo pueda irrumpir y tome en sus manos el poder. Y aquí entra una característica principal que se daba hace un rato. No un poder en el sentido popular, más que de clase. Es decir, reconocemos que en este momento esta división existe y que la amplia mayoría del pueblo está entre la clase explotada. La pregunta que se hace aquí de cómo romper esa posible inmediatez en cuanto a la lucha, porque es cierto, si nosotros nos volcamos, por decirlo de alguna manera, la tradición política nos indica la cuestión de la gestión. Es decir, la gente se reúne, da papeles para que le puedan dar una despensa, para que le puedan dar, digámoslo así, dádivas en realidad. Y que aparte el gobernante se adjudica dar estas dádivas como si le perteneciera a él los recursos de los cuales se están dando. Me parece que estos procesos si bien es cierto que se tienen que dar en la cuestión de la conciencia, es decir, tendríamos nosotros que poder hacer que la gente, la población en general que se reúne alrededor de estas asambleas, discuta elevando su propia discusión, identificándose ellos parte de esta clase. Nosotros le podríamos llamar a la proletarización de la propia, no solo de la conciencia, sino de la propia acción. Es decir, si nosotros identificamos los procesos de lucha no surgen de la noche a la mañana, ni se dan solo por la cuestión de conocer los problemas profundos, sino que se dan también a raíz de la propia elevación de la lucha. Es decir, veamos ejemplos donde el pueblo comienza a pelear contra un gobernante, pero se da cuenta que quien está detrás no es el gobernante. Veamos el caso de CFE. Nos damos cuenta que quien está detrás de eso no es Enrique Peña Nieto. Quien está detrás de eso no es el director de CFE, sino son los que ya prácticamente son dueños de CFE y que intentan enriquecerse a costa de la clase trabajadora, del pueblo trabajador. Es por ello que no, a nosotros no nos parece que baste con la cuestión de la conciencia, sino que se tiene que arribar a la propia conciencia a raíz de un proceso de lucha. Es decir, la gente dentro de las asambleas populares ve cómo cada vez que ellos van marchando, cada vez que ellos van exigiendo, se identifican que tienen el poder de hacer algo que se les ha querido arrebatar históricamente. Es decir, se les dice que ellos no pueden, que es el gobernante el que tiene el poder. Pero la gente, cuando se reúne, comienza no solo a discutir a deliberar, sino que ejecuta sus propias acciones, se va dando cuenta de la propia necesidad y de la posibilidad. Es decir, ante las posibilidades que tengo como pueblo, como quien sostiene este sistema día a día con sudor y sangre, ve en los hechos representado y reflejado la posibilidad que pensó que jamás tendría. Vemos, por ejemplo, en ese caso, gente que de no participar ve las posibilidades de poder abordar a procesos más complejos y con miras a tomas del poder, y se apunta y dice: yo quiero estar aquí, reduciendo en ese sentido su carácter meramente de gestión y popular, en el sentido amplio, que no reconoce la necesidad que existe de romper ciertas estructuras de clase. Entonces, ante ello, la preocupación que tenemos es esa, ¿no? ¿Cómo abordar a esta parte de la posibilidad de romper con estas cadenas cuando, pues, regularmente nos tienen acostumbrados aquí por la propia tradición política, pues, a que llega alguien y nos resuelve el asunto, etcétera, etcétera? Bien plantea el compañero. ¿Cómo vamos a resolver ese asunto? Sí, por ejemplo, la cuestión de la luz solo puede ser ganada a través de una transformación absoluta de la sociedad. ¿En qué papel se puede quedar la asamblea popular si tiene que arribar a un proceso de lucha general? Nos parece que también en ese sentido tiene un papel fundamental la asamblea popular, en el sentido de ir engarzando al propio pueblo que está luchando día a día por su demanda reivindicativa con otros sectores. Por ejemplo, veamos el caso que a diversas asambleas populares nos han visitado los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y los compañeros de las asambleas lo que han identificado es que su problema no es el único. No es el único, y que tampoco se va a resolver a través de la gestión. Pero eso la gente lo va identificando a través de la lucha. No tenemos otra forma de que lo identifique, y es a través de esa lucha donde nosotros tenemos que reforzar con este discurso. Este discurso que, si bien es cierto, de primera no entra como tal. Es decir, cuando uno habla, por ejemplo, de clases sociales, pues la gente dice: bueno, ¿y eso cómo se come? Tenemos que ir arribando, pero los procesos no pueden ser unidireccionales. Tienen que abordar diversas problemáticas y tienen que ir rompiendo incluso no solo la apatía, sino la propia concepción que se tiene de la realidad. Y esa concepción no se rompe más que a través de la acción. Me parece que esa es una de las partes fundamentales de los procesos asamblearios y de cómo nosotros los podemos concebir en este sentido de reconocerse como poder. Que este descontento que existe hoy día dentro de la sociedad pueda ser encaminado no simplemente a cambiar a un gobernante, no simplemente a cambiar al delegado, que por aquí nos comentaba en el Facebook un compañero sobre lo que está haciendo el delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia, con el plan Desarrollo Urbanismo 2025, donde él promete una serie de parques, una serie de cuestiones que a primera vista pues parecieran beneficios para la gente, pero si los vemos con el análisis, no es así, y lo único que están haciendo pues aprovechar la desorganización de la gente, la poca visión de clase que existe, para decir que pues aquí todos somos iguales, que aquí es igual el empresario que va a poner el Starbucks en el centro de Iztapalapa, o que va a poner el teleférico, o que va a poner una serie de cosas, como el como el compañero que es obrero, lo cual nos parece que es una total falacia y que debemos de erradicar de esta parte. Por ejemplo, a ver, se desglosan un montón de conceptos y de ideas, ¿no? Generales, esto de la proletarización de la conciencia, de la acción, como una vía fundamental para poder transformar el asunto. Bueno, yo recuerdo ahora las experiencias en las revoluciones europeas del siglo XIX, del 31, del 48, o el caso concreto de la propia Comuna de París, ¿no? O sea, donde los obreros empujan barricadas, se suma pues una buena cantidad de personas, y de pronto son las clases intermedias, ¿no? Los comerciantes, la pequeña burguesía, las que terminan ahogando a las barricadas de los obreros que estaban experimentando formas distintas. ¿Por qué empujar de pronto asambleas populares que tienen justamente esa connotación? O sea, si se está hablando de que el Frente Oriente tiene una idea particular de crear asambleas desde una perspectiva proletaria, desde una perspectiva de clase, incluso la propia consigna del Frente Oriente dice proletario, ¿no? Entonces, ¿cómo se embona esta situación en una circunstancia, y cómo se insertan en la lucha de las asambleas populares en el proceso general de la lucha de clases? Por ejemplo, esa es una de las situaciones. Este país se creó evidentemente desde mediados del siglo XIX a partir de procesos asamblearios, de aglutinamiento, de círculos liberales, por ejemplo, en el esfuerzo previo a la revolución que desarrollaban los magonistas. Uh-huh. ¿No? O sea, se fue creando así, ¿no? Con una perspectiva y con un programa definido. Hoy día, ¿dónde se encontrará efectivamente esta línea programática que pueda conducir y empujar a las propias asambleas populares hacia un proceso de inserción en la lucha de clases? ¿Por qué? Porque los intereses de clase de unas, o sea, de la heterogeneidad que tiene una asamblea popular, es absolutamente distinta a los intereses de clase del proletariado, en este caso. Y me refiero a la ortodoxia, pues, marxista, si se quiere, ¿no? O sea, ¿cómo está situado el obrero con respecto al burgués en torno a la posesión o no de los medios de producción? O sea, hablando un poco de esto, yo creo que sería importante también ir como delineando, expresando de manera más clara a qué se refiere esta postura de clase que empuja el Frente Oriente en las asambleas populares. Pero la otra parte, que no me parece menor, tendría que ver con, bueno, ¿y cómo se inserta esta heterogeneidad, grupo de personas, de vecinos, de vecinas, etcétera, que no les interesa más que cambiar la luz, arreglar el problema de la luz, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer trascender? Se entiende, o al menos yo quiero resaltar en lo que se ha explicado, este proceso de proletarización de la conciencia. ¿Pero a qué refiere? Vaya, yo plantearía que se pudiera explicar en dos sentidos. Primero, a la luz de esta conceptualización teórica general que se ha estado expresando, concretamente, ¿cómo hace el Frente Oriente o cómo desarrolla una asamblea popular? Así, en los hechos concretos. Y dos, ¿no? Para Adrián la pregunta. ¿Cómo ha vivido, a partir de la experiencia de que el Frente Oriente ha empujado este proceso asambleario, su participación y desarrollo en una asamblea popular? Ah, me parece que son las dos cuestiones importantes. O sea, la explicación teórica solo nos aproxima a tratar de entender esa realidad. ¿Cómo ataja esa realidad el Frente Oriente? Y dos, ¿cómo lo viven las asambleas populares? Y bueno, aquí tenemos un compañero que es producto de esas asambleas populares y también, pues, ¿cómo ha venido construyéndose este esfuerzo? Ahora sí que retomando la segunda pregunta, no el planteamiento teórico, sino cómo es la vivencia directa en las asambleas. Pues es una cosa bastante interesante, pero muy sencilla, muy básica. No, los integrantes de las asambleas no son el ingeniero, el licenciado, el abogado, qué bueno que estuvieran todos conformados por eso, pero no importa. Lo más interesante de todo esto es lo plural y lo diverso de las asambleas. La gente con sus fuertes limitantes, con sus grandes dudas, se acercan a las asambleas porque básicamente lo que los está empujando es que les están apretando el zapato. Cuando llegan recibos de luz altamente elevados, es para donde dicen, tengo que hacer algo porque no puedo seguir con esta pasividad ante esta realidad que me está comiendo. Y entonces, más allá de las diferencias ideológicas, más allá de las posiciones de vida, más allá de muchas situaciones muy personales, lo que es cierto es que la necesidad común de enfrentarnos ante esta problemática que nos aplasta es lo que nos hace acercarnos. Otra cosa muy interesante de las asambleas, no son asambleas que te sujeten a la actividad. Todas las actividades que se proponen y llevan a cabo son netamente voluntarias, a nadie se le obliga. De ahí que la gente en conciencia participe en modo, en tiempos y en ritmos como su actividad personal se lo permita. Y eso es lo que nos ha dado esa flexibilidad ante la gente, de que se acerque, tal vez se retiran un tiempo, pero se vuelven a acercar porque encuentran en las asambleas populares un espacio de análisis, de planteamiento y de reflexión de los problemas que tienen en la inmediatez. Pero no nos quedamos ahí, siempre vamos hacia el mediano y hacia el largo plazo. Bueno, estamos, también hay que recordarles, por el 98.9 de FM en nuestra voz radio comunitaria en Chiapas, para que nos puedan escuchar, todos aquellos, saludos por allá, denle duro y tupido a todos los de allá, un saludo a todos los compañeros, y vamos a un pequeño corte nada más, para que no se atasquen de nuestra voz. Nada más, antes del corte, queremos también enviar un saludo a la compañera M. Morley, ¿no? Ha hecho algunos comentarios aquí importantes que en un rato más, pues podremos retomar. Y invitamos también a los compañeros compañeras que nos escuchan, pues a que puedan mandarnos comentarios y que podamos aquí hacer interactivamente una discusión colectiva, ¿no? Que nos digan cómo va el programa, si se va entendiendo, y si no, pues poder ir ahí definiendo cuestiones. Como una sombra de oro en el trigal te disuelves, pastor que viene. Humo, fuego en Naval Gijón, astilleros pasen a la acción, compañeros, solidaridad, son ejemplo de la lucha obrera, ya nadie les va a parar, combatividad, combatividad, combatividad, combatividad, combatividad, combatividad. Obreros astillero, el campeón. Bueno, estamos de regreso aquí con Papel Revolución, que presenta Nuestra Voz Radio y Frente Oriente. Estamos abiertos a cualquier comunicación que quieran hacer con nosotros para que esto no sea nada más un soliloquio y se pueda dar un diálogo con aquellos que nos están escuchando, aunque sean pocos, ustedes denle. Ante la problemática que se plantea aquí en cuanto a la cuestión del propio desarrollo, digamos, cotidiano de una asamblea popular. Bueno, pues a varios de nosotros, del Frente Oriente... Nada más una cuestión, o sea, la idea sería que a partir de esa discusión, o sea, de cómo el Frente Oriente va desarrollando su trabajo cotidiano, se pudiera expresar, ¿no?, qué es esto de la proletarización de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, dos, qué es elevar formas organizativas, qué es elevar formas de lucha, ¿no?, etcétera. O sea, ¿qué sería toda esta parte, pues? Un poco en esa lógica va. Desde el trabajo cotidiano, ¿cómo? Explicamos el asunto y qué significa en este lenguaje que empuja el Frente Oriente en las asambleas populares. Por allí iría la pregunta. Ok, sí, en esta parte es fundamental porque la preocupación sería aquí, como bien lo vierte el compañero, generar una serie de conceptualizaciones que, bueno, en los hechos, ¿cómo se entenderían? Uh-huh. Es cierto que nosotros consideramos que las cuestiones teóricas se tienen que poner en la práctica. Es decir, todo lo que hemos hablado aquí de proletarización, etcétera, tiene que ser puesto en práctica, si no, bueno, no funcionaría de nada, ¿no? En ese sentido, vemos, por ejemplo, en la cuestión de la elevación de las formas organizativas, por ejemplo, un caso y una cuestión que nos preocupa bastante, cómo, por ejemplo, hay muchas asambleas que de ser una asamblea netamente horizontal y que, por decir algo, la guía a una persona, empieza a experimentar lentamente, por la necesidad propia que tiene, formas organizativas más complejas. Es decir, tenemos varios ejemplos dentro de estas asambleas en las que nosotros podemos estar inmersos, donde nos ha tocado que la propia gente empieza a decir, bueno, esto ya no nos funciona. ¿En qué sentido? Con cuestiones muy sencillas, ¿no? Desde la simpleza que podría parecer hacer un volante, necesitamos organizarnos de mejor manera. Surgen comisiones, surgen incluso delegados para poder ir a otros referentes a expresar lo que la asamblea cree, y en esta forma las cuestiones organizativas se van elevando tanto en complejidad como a la par se van elevando en su propio objetivo, es decir, su objetivo se vuelve más real. Hablamos aquí de la proletarización de la conciencia. ¿Qué ejemplo podríamos poner? En el caso de las asambleas que están viendo la cuestión de la luz. Si bien en un momento, como se comentaba, cualquier ciudad, por decirle de alguna manera para que se entienda, ciudadano, llega a una asamblea con su problemática principal, que es la cuestión de la luz, lo que quiere es que se le resuelva nada más, es decir, que no le cobren tanto, que se le borre la cuenta que supuestamente debe. Pero si vemos, el propio compañero y la propia asamblea va ascendiendo en qué sentido, va ascendiendo al comprender que el problema no está en la cuestión simplemente de que no le cobren, que no está simplemente en la cuestión de que le lleguen unas tarifas bajas. Es decir, no está solo en la cuestión administrativa, sino está en una cuestión profunda de la sociedad. ¿Cuál es? Veamos, por ejemplo, lo que se comentaba hace rato con las reformas estructurales, hablando nosotros, que responden no a Peña Nieto, sino a una clase en específico. Pero podría parecer abstracto estas cuestiones de reformas. Estas reformas y esta esta dominación burguesa a través de todo el desplegado que hace, pues se concretiza en la cuestión de las tarifas excesivas, que en realidad responde a la lo que podríamos llamar privatización, por ejemplo en este caso de la energía eléctrica, que no es otra cosa más que arrebatar un bien público a la gente y dárselo a un privado, que tiene que ver con cómo se configura el sistema capitalista hoy día, ya no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces tenemos aquí dos circunstancias que tendríamos que engarzar, es decir, todos los conceptos que aquí se han vertido, como elevación de las formas de lucha, elevación de las formas organizativas, proletarización de la conciencia, no las podemos entender como una cuestión aislada, es decir, no están escindidas una de la otra, sino que se complementan. Es decir, a mayor elevación de las formas organizativas por la necesidad que se tiene en las asambleas de hacer el trabajo que se está haciendo de manera más efectiva, es decir, si llega alguien de CFE a una colonia y quiere cortar la luz, tenemos que estar organizados para poder autodefendernos. Si llega el de CFE a querer cobrar con un policía, que regularmente llegan con policías del Estado de México, tenemos que estar organizados. Esa es una necesidad que se nos va presentando, que si bien la gente en el primer momento que llega a la asamblea no lo concibe de esa manera, el proceso de lucha le va haciendo entender que es necesario organizarse de mejor manera. Entonces tenemos ahí una división de tareas con cosa que no se daba antes. Entonces esta parte horizontal, si bien sigue siendo la discusión como tal, lo que mandata esa horizontalidad es que verticalmente se ejecuten las cosas. Nosotros tenemos otra conceptualización que habla de la democracia cognoscitiva, que tiene una diferencia con la democracia liberal de hoy día, que más que nada es cuantitativa. ¿Cuál es este sentido? Que, por ejemplo, la gente pueda tener la capacidad cognoscitiva de discutir democráticamente hacia dónde debe ir la asamblea. Y obviamente esta democracia cognoscitiva tiene un profundo sentido proletario. ¿Qué quiere decir? Reconocer la raíz del problema. Si nosotros analizamos de manera detallada la cuestión de la luz, que lo hacemos en cada asamblea, que la gente participa, caemos en la cuenta de que hay un problema de raíz y que ese problema de raíz no se circunscribe a la cuestión administrativa, sino se circunscribe a todo el sistema social donde existe una sociedad de clases, donde existen oprimidos y existen opresores, donde existe un pueblo explotado y existe un parásito, el burgués, que se adueña de todo el producto del trabajo que tiene del pueblo trabajador. Entonces, ante ello, quiero disgregar esta parte, ¿en qué sentido? Proletarización de la conciencia, formas organizativas, formas de lucha, identificando la raíz, y de, como decía yo, no puede ser escindida una de la otra. Es decir, conforme se van dando necesariamente las formas organizativas, tenemos que ir imprimiendo esta parte que le hemos denominado proletarización de la conciencia, que no es otra cosa más que identificar el problema de raíz. Es decir, no irnos solo por lo inmediato, pero claro que eso nos implica romper con el sentido común que se ha imprimido al pueblo trabajador, que se ha podido imprimir en el pueblo trabajador a lo largo de los años, que no es producto nada más, como se puede creer, de las televisoras, sino es producto incluso del sistema educativo que tenemos, y es producto también, por ejemplo, afianzarlo de mayor manera, las reformas que se están haciendo, porque en los hechos eso se hace. Por ejemplo, la cuestión de CFE, hablamos de privatización, pero lo cierto es que en los hechos CFE está más privatizado que nada. Entonces, ¿cómo hacemos entender a la gente que la cara que le están poniendo, en este caso el gobierno CFE, no es la cara del real enemigo? Que el real enemigo no se muestra para no confrontarse de manera directa. Por eso decíamos, tienen que ir compaginadas las formas de lucha, las formas de organización y la proletarización de la conciencia. Esta podría ser una variante que nosotros le imprimimos a la Asamblea Popular, que si bien se puede llamar popular, es obviamente que el sentido es distinto. Entonces, por eso hablamos de que no solo, o sea, es decir, estas conceptualizaciones no responden única y exclusivamente a ortodoxias o cuestiones así, sino a necesidades específicas que se tienen para la defensa, incluso para la autodefensa inmediata de la población ante los atropellos. Por ejemplo, aquí hablamos de la cuestión de la luz, pero tenemos colonias muy pobres, por ejemplo, en la zona de Iztapalapa, donde el problema del agua pues es mayúsculo y es histórico. Es decir, llega un empleado del agua, te viene a cobrar, y si no le pagas, te embarga o te corta el agua. E imagínense, si ya de por sí llega por tanteo, ¿en qué condiciones nos van a dejar? Ante ello, la necesidad es inminente, organizarnos, e incluso organizarnos de una manera más fuerte. Es decir, las personas del agua y de la luz no llegan simplemente a hablar con uno, llegan de manera agresiva. Entonces, si bien nosotros hemos guardado la compostura, lo cierto es que la gente no puede aguantar más. La gente está enojada. ¿Qué tenemos que hacer ante ello? Con las formas organizativas y con las formas de lucha, encauzar ese enojo hacia la posibilidad de transformación absoluta, para que no se quede. Por eso es importante elevar las formas de conciencia, en esta parte de la proletarización de la conciencia, elevar las formas de lucha y elevar las formas organizativas, que en lo concreto tenemos que hacerlo, pero deben también tener un sustento teórico, es decir, no podemos andar a tientas. Y eso se ha ido construyendo y se ha ido construyendo en los hechos. Por eso vemos asambleas que, de pasar simplemente a generar a lo mejor quejas ante Profeco por la cuestión de la luz, ven que en las quejas de Profeco no está la posibilidad de emanciparse. Dicen, este solo es una vía y es una forma de lucha, pero tenemos que irnos a otras. ¿Qué quiere decir esto? La lucha callejera. Calle por calle, colonia por colonia, barrio por barrio. Ya no estamos por convencer al diputado, por convencer al delegado de que nos haga la buena y nos quite los cobros de luz, sino es convencer al vecino de que se ponga a luchar, porque es necesario romper la raíz de donde emergen todos los problemas sociales. Nosotros identificamos dónde está la raíz, y el problema está en la dominación de clase. Pregunta E.M. Morley: ¿cómo se impulsa el nacimiento de una nueva asamblea popular en cada colonia, por ejemplo, ¿no? Y también ella expresa una inquietud que tiene que ver con si es posible que a lo largo de estas asambleas por colonias se puedan congregar todas ellas en una gran asamblea popular. Entonces, ¿cómo nace o cómo desarrolla el Frente Oriente su trabajo para estimular que nazca una nueva asamblea? ¿Y cómo ve esta situación de la congregación, ¿no?, de las asambleas diversas en una gran asamblea? Comentando, ahora más bien respondiendo la pregunta, la inquietud de la compañera M. Morley, pues no hay gran ciencia en la constitución de una asamblea o en la germinación de una asamblea popular. Simplemente es voluntad, ¿eh? Es voluntad de juntarte con la gente que tiene la misma problemática, que tiene el ímpetu, que tiene las ganas, que tiene la intención de trabajar, y es empezarte a juntar, platicar en corto de la problemática que te está envolviendo, tomar puntos en común y llegar a acciones muy concretas. No es tan difícil. Nosotros lo que hemos tratado de ubicar siempre en las asambleas que se está trabajando en esa zona de oriente del DF es ubicar físicamente un sitio físico que le da identidad a la colonia. Nos hemos topado con una realidad tremenda de que hay colonias que no tienen un centro cultural, no tienen un kiosco, no tienen una alameda, no tienen un lugar para juntarse, y sin embargo eso no ha sido el problema para poder superarlo, porque se han iniciado asambleas de manera muy sencilla en las puertas de la escuela que identifica la unidad, o en el parque donde la gente se reúne a platicar los fines de semana. Y eso es, con esa visión hemos agarrado ese lugar físico para empezar a germinar las asambleas. Júntate con tus vecinos, júntate con tus familiares, júntate con la gente que tenga esa problemática en común y pónganse de acuerdo y empieces a juntar poco a poco, que esta misma situación va a ir acumulando cada una de las intenciones para que vaya cambiando la realidad inmediata que tienen. Por otro lado, ¿cómo hacer para que este conglomerado de pequeñas, pero no menos importantes asambleas, lleguen a una organización mayor? Coordinándonos, trabajando, haciendo que la información fluya de manera horizontal, tomando acuerdos plurales y diversos que lleguen a criterios comunes. Pero antes que nada es tener toda esa intención de empujar una asamblea, de organizar y autoorganizarse uno mismo para que vayan funcionando las cosas. Es cierto, si tú haces una rememoras en la historia de este país, es un país que siempre ha tenido una historia de convulsión social muy fuerte. Y si vas desde la guerra de independencia, la guerra de reforma, la misma revolución mexicana, hay que preguntarse por qué este país es tan convulso, por qué este país es tan inestable en lo social. Pues porque es muy injusto, porque no hay más. Porque cuando una estructura social es injusta, es inequitativa, es desigual, siempre se van a presentar los conflictos sociales. Y los conflictos sociales, si hay que tener esa visión. No es el problema de una revolución, no es el problema de un movimiento social. Hay que tener mucho cuidado, y para eso hay que estar bien informado de lo que viene después de la revolución, la contrarrevolución. Acuérdense, como bien lo mencionaba hace rato aquí el compañero, que después del movimiento de la Comuna de París, viene el periodo de Napoleón Bonaparte, que no fue nada bueno. Después de la Revolución Rusa, viene el periodo de Stalin, que tampoco fue nada bueno. ¿Por qué? Pues porque no estamos conscientes y con la información precisa de cómo se dan los movimientos sociales. Pero no te friquees ni te preocupes. Con la misma intención que piensas que tienes esta inquietud de hacer asamblea popular en tu colonia, en tu barrio, a donde pertenezcas, hazla con la intención que la misma gente esté en la sintonía. Solo es cosa que se dé la chispa para que concuerden todos. Bueno, abonando a la cuestión de la creación de las asambleas populares, ya se mencionaba que las formas organizativas de los propios vecinos han ido en ascenso. Y es justamente a partir de esta situación y de la necesidad que ven los vecinos en ser cada vez una red más amplia, que ellos mismos comienzan a hablar con los vecinos de las zonas cercanas, de las colonias cercanas, y que piden que se desarrolle una nueva asamblea popular. Esos han sido los casos de las últimas asambleas, es decir, ven la necesidad de estar en una gran red organizados, porque se dan cuenta que es a partir de la organización cómo han podido escalar o, digamos, ir teniendo ciertos triunfos, ¿no? Pequeños, tal vez, pero que han sido triunfos emanados a partir de la propia lucha que han desarrollado. Entonces, ¿cómo se van, digamos, coordinando de manera amplia y de manera general? Pues también se ha logrado a partir de cómo van confluyendo en una gran asamblea popular, que es una asamblea donde todos los vecinos pueden estar presentes, pueden estar discutiendo, se conocen y comienzan a intercambiar pues el propio desarrollo que han tenido. Esta gran asamblea se conoce en la zona donde están estas asambleas como la APOTE, Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente. Aquí, a partir de la solicitud específica de los vecinos de las asambleas, es que se llega a consolidar, a conjuntar estas asambleas. Llegan los vecinos, exponen qué es lo que está sucediendo, cómo es que han elevado su organización e intercambian una serie de experiencias, y también discuten en torno a lo que sigue, o sea, cómo van a seguir construyendo sus formas organizativas, cómo van a seguir construyendo sus formas de lucha, es decir, que sigue en el proceso, qué es lo que se tiene que estar revisando, y todo ello a partir de la propia elevación. O sea, esto mismo es la elevación de la organización, porque se ven en la necesidad de enlazarse unos con otros, de conocerse unas asambleas a otras y de experimentar y de estar discutiendo lo que está sucediendo con ellas. Sin embargo, el proceso mismo de la construcción de nuevas asambleas populares o del nacimiento también reviste una complejidad, ¿no? O sea, hay una tendencia generalizada en la sociedad de ser individualista, ¿no? De que, o sea, tenemos vecinos en una calle, de casa, una casa a otra, o sea, de espalda, por decirlo así, juntas, que tienen años que no se hablan, ¿no? O sea, por problemas, el que fuera, pero no se hablan. Tenemos una apatía generalizada, producto justamente de un individualismo exacerbado que ha empujado los propios medios masivos y el propio sistema capitalista, pues que evidentemente va haciéndonos, o sea, va pulverizando las relaciones humanas y nos va cosificando cada vez, ¿no? O sea, decía Marx, y es absolutamente vigente, que en la medida en que se valoriza el mundo de las cosas, pues se desvaloriza el mundo humano. Y ahí se expresa ya en muchos sentidos esa complejidad. No siempre las colonias están dispuestas a reunirse, a hacer un esfuerzo, a tratar de resolver sus problemas. Regularmente lo primero que hacen la gente es tratar de resolver su bronca ella. Y ya a mí me vale, me importa poco si el de al lado lo resuelve o no. Y ahí es donde se enfrenta, se da el primer encontronazo de dificultad, ¿no? ¿Cómo vamos rompiendo con este individualismo exacerbado? ¿Cómo vamos haciendo que la gente se vaya uniendo en torno a un objetivo común? Entonces, el nacimiento de una asamblea popular o impulsarla, pues es complejo. Y tendría que haber, ¿no? O sea, tiene que haber siempre un proceso de mucha paciencia. Y tendremos cinco un día de la asamblea. Y a la semana son tres, ¿no? Y ahí implica qué hacemos, cómo difundimos, cómo vamos construyendo pues toda una campaña de información, de agitación, que permita despertar en la población el interés de reunirse. Pero también el acto mismo de reunirse, pues es también todo un triunfo, ¿no? Hay que justamente encontrar un espacio físico en donde sea un referente en la colonia, en el lugar, ¿no? Y hay que disputarlo. Hay que disputarlo porque regularmente esos espacios son para los partidos políticos, para los líderes de los mercados, etcétera. O sea, allí ellos piensan que es su coto, y entonces hay que estarlo disputando como con un, quizá, o sea, establecer una temporalidad fija. Si la gente dice será los domingos a las 2 de la tarde, pues a las 2 de la tarde los domingos tendrá que ser en ese espacio y habrá que dar una batalla fuerte. ¿Por qué? Porque el propio Frente Oriente ha experimentado, o hemos experimentado esta situación de sabotajes, boicots, ¿no? El día que se reúne una asamblea por primera vez, hay un evento de el Día del Niño, y que están repartiendo juguetes la diputada o la lideresa, y entonces hay una confusión, etcétera, ¿no? Además, las patrullas pasan, toman fotografías de la gente que está en las asambleas, o sea, una campaña de hostigamiento, que eso también la va complejizando. Y después, ya está reunida la gente. Ahora, ¿cómo se eleva su forma de conciencia? Primero, de organización. Porque la organización finalmente no existe, está pulverizada en las colonias. Entonces hay que reconstituir este aspecto, ¿no? O sea, ¿cómo? Y para organizarse, bueno, pues tienen que empezar a hablar, a expresarse unos a otros y a normar criterios, ¿no? En torno a sus propias necesidades, a sus demandas. Y entonces, sistemáticamente, lo primero que las asambleas populares regularmente hacen es metamos el escrito a la delegación, metamos la queja con el diputado, vayamos a buscar al diputado, ¿no? Y esa es su forma de lucha, la gestión. Pero de pronto, cuando los golpes, o sea, cuando la causa es justa y se ha logrado exponer o desnudar de manera justa, ¿no?, la situación, entonces la gente pues empieza a dejar de creer en esta administración pública que no le cumple, ¿no?, que no funciona. Por necesidad, ¿qué tiene que hacer? Pues a lo mejor ya no ir a meter el papel nada más, llegar a un comisionado y mete el papel, sino entonces ahora se van a una marcha, van en marcha a entregar su papel, así, sí, una marcha de 3 cuadras a entregar su papel. Pero para haber ido a la marcha, entonces tuvieron que haber hecho un volante, distribuir el volante, convocar a la marcha para poder cumplirla. Allí empezamos a notar de manera abierta que existe una elevación de la forma organizativa. El hecho de que la comunidad diga, a ti te toca redactar, a ti te toca diseñar y a mí me toca irlo a imprimir. Ahí ya se está complejizando la organización. Una organización que estaba pulverizada de por sí, donde nadie veía por nadie, entonces ahora se pueden hablar y dicen, bueno, nos toca esto. Ahí hay una elevación de la forma organizativa. Y ya entonces no nada más va a ir a entregar el documento, porque ahora van a ir marchando. También hay una elevación de la forma de lucha. Pero esto se va a agotar. ¿En qué sentido? Se van a dar cuenta que su papel que metieron en la elección no sirve para nada. Y que serán vueltas y vueltas y vueltas y se sigue complejizando. Y de pronto la gente se pregunta, es que este no nos puede resolver nada. Vamos con la siguiente instancia. Y así van hasta que dicen, no, aquí la bronca tiene que ver con los pinches empresarios, porque así lo dice la gente, los pinches empresarios que nada más nos quieren seguir exprimiendo y que nosotros les mantengamos sus negocios y sus grandes lujos. Entonces allí de pronto empezamos a situar también dónde está el problema. Claro, esto parece de pronto mecánico. No, implica un proceso bien largo, bien desgastante, porque tenemos que reconocer los esfuerzos asamblearios del Frente Oriente son modestos aún, ¿no? Incluso esta Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente, que es efectivamente es como una asamblea de asambleas. Se reúnen todas las asambleas populares, discuten planes de acción conjuntos, ¿no?, para la zona. Vamos a poner, todos quieren llevar el asunto de la luz, pues todas se juntan y llevan sus quejas ante Profeco, por decir algo. O por el otro lado, ¿no? Ahora empiezan a experimentar las asambleas del Zapote, ir a ofrecer su apoyo a los maestros o rechazar la reforma educativa. La reforma educativa. O la energética, ¿no? Como la marcha que fue el 17 de agosto, me parece, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos más o menos cómo se va construyendo una asamblea. Es realmente complicado. El Frente Oriente ha fracasado en muchos intentos. No ha sido derrotado en espacios donde ha intentado establecer una asamblea y en otros lo ha logrado establecer, en otras ha sido difícil, se ha aplazado, pero va caminando el proceso, un proceso de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad y de tener paciencia. No se van a organizar las masas de un momento a otro, ni siquiera son masas, ¿no? O sea, van aglutinándose poco a poco las personas, pero particularmente una situación si traza este desarrollo de las asambleas populares, la recuperación de su propia humanidad. De allí parte esta circunstancia que se expresa como la democracia cognoscitiva, que por cierto es un concepto que ya habría discutido desde los años 60 este importantísimo pensador marxista José Revueltas. Bueno, por ahí vamos caminando. Gigante, diría yo, de José Revueltas. En esta cosa simplemente quisiera yo apuntar sobre la parte del cuestionamiento de cómo se van juntando las asambleas entre ellas, sobre todo a raíz de esta parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente, una cuestión particular y de cómo entendemos y vemos que la cuestión es compleja y se va entrelazando necesariamente una con otra. O sea, por ejemplo, digamos que se reúnen las asambleas en un determinado día, en un determinado lugar y empiezan a escuchar lo que dicen los demás, es decir, yo tengo el problema de la luz, yo tengo el problema del agua, y de repente se para un obrero y dice, a mí me despidieron, y de repente se para una ama de casa y dice, a mí mi marido me golpea, de repente un comerciante se para y dice, es que yo no, ya no puedo vender porque no hay. ¿Qué sucede también en ese momento? Tenemos nosotros, o deberíamos de tener la capacidad de poder imprimir ahí la proletarización de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vayan identificando dentro de su cada sujeto de su propia problemática, el problema del otro. Es decir, ahí comienzan a poder descubrir cómo en cada colonia pasan cuestiones similares, o incluso cuando no son similares, tienen la misma raíz. Uh-huh. Esa parte también es fundamental en la parte de que hablaba el compañero de reconocerse entre ellos como sujetos, recuperar su humanidad y sentir la empatía por el otro. Pero no la empatía nada más en un sentido meramente de ¡ay, pobrecito!, ¿no? Sino en un sentido de tenemos que luchar, porque si no luchamos, esto no va a cambiar, y no solo no va a cambiar para uno, sino no va a cambiar para todos. Todos vamos a seguir igual. A uno lo golpea su marido, al otro no puede vender, porque y no, más que vender no puede acceder a una calidad de vida digna, el otro lo despiden, porque se aprobó una reforma laboral donde lo pueden despedir como si nada, al otro por la reforma energética, le está hasta el cuello de la cuestión de la luz, al otro por la reforma educativa, que es maestro, pues tiene una serie de problemáticas, como padre de familia no puede llevar a su hijo ya a la escuela y lo va a tener que meter a trabajar, o alguna delincuencia o lo que sea. Entonces vemos cómo esta complejidad se tiene que ir construyendo, es decir, como bien dice el compañero, no de la noche a la mañana la gente va a decir, bueno, pues tienen razón, no hay que tumbar el capitalismo. Tiene que ser una construcción lenta, claro está, pero a pasos de plomo. ¿Qué quiere decir esto? Cada avance que tenemos, cada marcha, cada vez que un compañero, como por ejemplo aquí está el compañero Adrián, viene y expresa de manera clara, es un triunfo para nosotros. Si bien incluso los gobernantes se pueden reír, ¿no? Dicen, bueno, esto es pírrico, etcétera. Vean, por ejemplo, que nos comentaba una compañera hace poco que en un canal local de, no recuerdo si es Cablevisión o cuál es el asunto, se hablaba de que en Iztapalapa hay una serie de asambleas populares que tienen cortes como anarquistas en este intento de meterlos en el saco que se ha metido del anarquismo, ¿no? Obviamente sin entenderlo. ¿Por qué? Porque les preocupa. Parte de la represión que se le da al Frente Oriente, que es una represión selectiva, se da por estos procesos asamblearios. Claro que no le tienen miedo a 10 locos que andan por ahí, pero ¿cómo no le van a tener miedo a 40 vecinos que se están organizando y que dicen, yo no voy a permitir que esto siga sucediendo? Eso sí da temor. Y vean que da temor lo que ha hecho este señor Valencia, en azuzando incluso junto con no sé si sea su novio o cuál cuestión, en Miguel Ángel Mancera, reprimir necesariamente. ¿Y cuál es su intención de reprimir? Incluso se denota el desprecio que tienen por el pueblo. ¿Qué piensan ellos? Quitemos la cabeza y el cuerpo se va a caer. Uh-huh. Eso fue lo que dijeron. Pero vean el grado de contundencia que tiene la organización popular. Los compañeros estaban dentro de la cárcel y quien en gran parte hizo porque lo sacaran fue la asamblea. Y aparte de sacarlos, siguió con sus procesos asamblearios, siguió recibiendo a gente nueva, siguió explicando lo que pasaba, siguió pegando carteles, siguió repartiendo volantes y aparte no solo juntó dinero, sino juntó acción política para poder sacar a los compañeros. Vean ustedes, revisen las redes sociales, la marcha del día que salen los compañeros es masiva. Dicen los periódicos que eran 400 personas, lo cual es mentira, éramos aproximadamente... No, la verdad es que no lo esperaba. Digo el 17 de julio, ¿no? El 17 de junio. Éramos una cantidad inmensa de personas, todos con el mismo objetivo. ¿Y qué le dijeron a los compañeros que estaban dentro del reclusorio? Salgan, porque ahí vienen estos canijos y son un buen. Entonces, sáquenlos de manera inmediata. Corre. Vean la capacidad que tiene la organización popular en ciernes. Imaginemos en este sentido, incluso en una cuestión romántica, la capacidad que tendrá el pueblo cuando esté organizado de manera amplia. Eso es a lo que les da temor. No a que unos cuantos estén ahí, como ellos les llaman, anarquistas, ¿no? Tirando piedras o aventando bombas molotov. O incluso meternos en la discusión dentro del movimiento que si pacíficos, que si violentos, lo cual no tiene sentido alguno. El temor que le tienen es a que el pueblo se organice. Y esa es la principal y la aparentemente la única razón por la que están reprimiendo incluso el movimiento. Vean a los compañeros del magisterio, ¿qué hacen con toda la propaganda que hay por los medios de comunicación? Pues evitar que el magisterio se junte con el pueblo, es decir, que cuando tú veas a un maestro le grites huevón en lugar de que te unas a él a luchar. Pero eso viene a contraflujo de lo que comentábamos hace rato, del quebranto que hay del discurso. Es decir, nosotros podemos palparlo un poco en las asambleas populares, que la gente incluso, primero ya está harta, y en segundo lugar, pues ve una cosa en la televisión y ve otra cosa en la realidad y dice, ya basta, no puedo seguir creyendo todo esto que se está haciendo, ¿qué hago? Nosotros tratamos con las asambleas populares ofrecer un espacio donde todo este descontento se vuelva organización. Entonces esa era la parte que yo quería señalar en torno a la cuestión de esta, del reconocimiento entre las asambleas, que más que una posibilidad, pues es una necesidad que se va dando y que se fue dando lentamente y que ya en ese caso no somos nosotros los que empujamos, sino es la propia gente. Y esa también es una parte fundamental. Es decir, nosotros estamos convencidos de que no podemos sustituir la fuerza que tiene el pueblo. Nosotros no lo podemos hacer. Y tan es así que estamos orgullosos que las asambleas nos han estado rebasando. ¿Qué quiere decir? Piden cada vez más. Es decir, cada vez de forma más autónoma se van organizando, se van proletarizando, eso también es cierto, y van avanzando, si bien es cierto, es en ciernes, van avanzando, y lo cierto es que para nosotros sería gratificante que en un momento quedáramos rebasados por el pueblo y el pueblo fuera el que tomara absolutamente las riendas de la lucha social y fuera el que dictara hacia dónde tenemos que ir, que ya lo está haciendo. Es por eso también que queremos aclarar que nosotros no intentamos que ser dentro de las asambleas populares como la luz, como los iluminados que van y le dicen a la gente lo que tiene que pasar, porque incluso uno explica ciertas cuestiones y la verdad es que la gente lo entiende de manera a veces muy rápida, pues porque ellos lo viven. ¿Cómo explicarle a un obrero que lo explotan si él lo vive de manera diaria, ¿no? O sea, tampoco queremos caer en esas cuestiones iluministas de decir que nosotros somos los que les llevamos la luz, etcétera, etcétera, sino que son ellos los que necesitan en este caso simplemente un empujón para decir, ¿sabes qué? Vamos adelante. Claro que esto es un proceso muy difícil, es irlo moldeando, es irlo ¿cómo se dice? Agarrando, ahora es como se dice, al toro por los cuernos, e ir pudiendo mediante una idea que se consensa y que se tiene que discutir ir elevando las formas organizativas, las formas de lucha y las formas de conciencia. Así es, bueno, ya se ha explicado de manera amplia, ¿no?, cómo es que el Frente Oriente viene trabajando estos procesos organizativos y cómo de pronto ha sido un tanto rebasado. Y lo vimos incluso, o lo vemos incluso dentro del conflicto que se presenta hoy día, el problema magisterial. Son las mismas asambleas populares las que preguntan qué está pasando, por qué se le está lanzando esta campaña de linchamiento a los profesores. Y son ellas mismas las que expresan, los vecinos. La verdad es que si la gente tuviera la información real de lo que implica una reforma de este tipo, estaría allí con los maestros. Y así han estado las asambleas populares. Dentro de este proceso de elevación de conciencia, de elevación organizativa, han dicho, vamos a solidarizarnos con los profesores, vamos a llevarles víveres y, bueno, a dónde se los llevamos, cómo se los llevamos, y bueno, ha crecido esta forma organizativa, ¿no? Allí se ve, pues, cómo es que han avanzado. Por aquí nos hacen una pregunta, M. Morley, de... ¿Por qué no se hace un programa de elementos teóricos acerca de, bueno, para quienes no comprenden estas situaciones? Nosotros creemos que es absolutamente importante y seguramente será un tema que tendremos que estar tratando para los siguientes programas, dado que pues sí es una situación que tenemos que estar desarrollando de manera profunda y que implica muchísimo más tiempo para analizar, para desarrollar y para desahogar. También la situación o este tema de las asambleas populares es más amplio y cabría seguramente en otro programa. Tristemente ya rebasamos el tiempo incluso que teníamos para este programa. Entonces estaríamos por concluirlo. ¿Algún compañero que tenga algo más que decir? Adrián, por favor. Sí, quiero cerrar mi participación subrayando que al Frente Oriente se le tacha de anarquista porque efectivamente les crea anarquía, pero en sus esquemas mentales. Ese es un problema muy fuerte de ellos. La anarquía la traen, pero dentro de ellos. Es un doble rasero cuando ellos manejan ante los fenómenos naturales que por favor la población se solidarice, se organice para la ayuda directa a los damnificados. Pero no les gusta que la gente se organice en asambleas populares en la zona oriente, no les gusta que los maestros se organicen para cuestionar la reforma educativa. Entonces, creo que dentro de sus esquemas mentales hay una psicosis tan tremenda que ellos no logran superar. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Tratamos de aportar pues un poco de lo que el Frente Oriente está haciendo en las calles, que es lo que nos parece importante hacer en las calles, dejar de hacer en los Facebooks y en las escuelas, hacer en las calles, y es un poco la intención de este programa. Esperamos que les haya gustado y bueno, pues tenemos una participación más. Nada más para comentar que dentro de 8 días el programa versará sobre, bueno, ya saben, la primera hora es este semanario donde se discutan las notas de la semana, ¿no? Que hagamos un poco de análisis, y la segunda parte ya sobre una perspectiva temática. Ustedes saben que los medios libres, los medios de difusión no oficiales o no masivos, han comenzado a tener una importancia sumamente relevante, como el caso de nuestra Voz Radio, ¿no? En este sentido. Entonces, la siguiente semana, pues hablaremos, ¿no?, de la importancia de los medios libres. Y tendremos como invitado a Ray Veritas, de La Resistencia Somos Todos, y por aquí anda José Manuel Deep, entonces pues de una vez a ver si podemos amarrar con él para que también lo tengamos, pues para que nos puedan platicar, ¿no? Ya dijo que sí, entonces dentro de 8 días discutiremos, ¿no?, sobre la relevancia y la importancia del papel de la difusión, ¿no?, de quienes hacen la lucha en concreto. O sea, regularmente encontramos noticias sobre cuestiones mucho más formales u oficiales, digámoslo así, pero de pronto poco se expresa de aquellos que cotidianamente y día a día pues van haciendo la lucha en esta ciudad y en este país. Entonces me parece que allí es fundamental entender qué es lo que sucede y cuáles son las grandes aportaciones, tanto organizativas como agitativas, de los medios libres. Pues esto sería todo. Les agradecemos mucho habernos acompañado. En los controles estuvo Román. Y pues hasta la próxima. ¿De dónde usted no ha ido? Yo he visto las cosas que no he visto. En mi patria el turista se le agrada la vista con las cosas bonitas de la Venezuela rica. Pero a los cerros donde se rumia la miseria y se aleja la esperanza, nadie los lleva.